En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. ¿Te has dado cuenta que cuando vas a una consulta médica empiezan a preguntarte de qué sufrió tu madre, tu padre, tus abuelos? Si alguien en tu familia tiene o padece X enfermedad, seguro que te has preguntado por qué te hacen esas preguntas. Esto es porque algunas enfermedades mortales son hereditarias. Si alguien en tu familia las sufrió, tienes altas probabilidades de sufrirlas también. Ahora te hago una pregunta. ¿Se aplica esto también a lo espiritual? ¿Pueden las maldiciones y pecados de nuestros antepasados seguirnos de generación a generación? Algunos patrones de conducta tienden a repetirse. Niños que han sido abusados en sus hogares probablemente serán abusivos cuando crezcan. Hijos que han vivido viendo un padre o una madre alcohólica probablemente serán alcohólicos también. En la Biblia encontramos el caso de David, por ejemplo. Su debilidad por las mujeres lo llevó al adulterio. Y luego vemos cómo su hijo Salomón siguió su patrón. Su corazón fue desviado por las mujeres. Otro ejemplo es Abraham. Mintió diciendo que Sara, en vez de su esposa, era su hermana. Y años más tarde, su hijo Isaac se encontró haciendo exactamente lo mismo. Tú dirás entonces, estoy perdido, no tengo escapatoria si esto es así. Pero aquí está el lado bueno de la historia. Cuando Cristo murió en la cruz, dice la Biblia, que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros y que por sus heridas nosotros fuimos curados. Eso lo dice en Isaías 53, 5 al 6. ¡Wow! Esto quiere decir que todo lo que merecíamos, todas las maldiciones que estaban declaradas sobre nosotros fueron rotas por la sangre de Cristo. Y ninguna enfermedad, ninguna sentencia de muerte, ningún ciclo vicioso puede atarte, ya que Cristo te hizo libre de una vez y para siempre. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que es hora de que rompas el ciclo. Si tu madre fue prostituta, tú no tienes por qué serlo. Si tu padre fue alcohólico o drogadicto, tú no tienes por qué serlo. Si has conocido a Jesús de Nazaret, ninguna maldición te persigue. En el Salmo 23, David dijo, solamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto es lo que tienes que confesar con tu boca. Y si aún no tienes a Jesús, puedes ser libre de todas las cadenas ahora mismo si lo aceptas en tu corazón. No dejes que nadie te diga que estás maldito o condenado. Recuerda que si el Hijo te libertó, eres verdaderamente libre. ¡Wow! No creo que hayan noticias más verdaderas que estas. Disfrútalas y compártelas. Te habla tu hermana y amiga Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.